prende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Todos los jueves, de 19 a 20 horas, te invitamos a escuchar Historias No Contadas, un espacio de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. Historias No Contadas, una forma de comunicarnos. Historias propias, pero comunes a todos y todas. Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio. Cuentos, poesía, mates y lo que vos nos pidas. Historias No Contadas. Historias No Contadas. Todos los jueves, de 19 a 20 horas, por Radio La Negra 90.1. radiolanegra.com.ar. Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida y saludamos a toda la audiencia. Bueno, hoy somos del barrio Luján, que yo soy Nelda, me voy a presentar y bueno, saludo a todos los que nos están escuchando en este momento y estoy acompañada ahora por mis alumnas que se van a presentar. Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Hermenegilda Nahuelpan, soy del barrio Luján y también quiero saludar a todos los que nos escuchan y mandarle un saludo a mi esposo, que me hace el aguante cada vez que vengo a la radio. Bueno, esa sería mi palabra. Bueno, yo también soy una alumna de la Escuela de Adultos del barrio Luján. También vivo en barrio Luján y, bueno, los saludo en esta tarde. Y nos sentimos muy, muy a gusto aquí en este lugar, junto a la maestra, junto a la directora y a otra compañera. Bueno, también quiero saludar a mi familia, si ellos me están escuchando, espero que hayan encontrado el dial de la radio. Bueno, aquí estamos para poder charlar un poquito más adelantito. Bueno, yo soy Elvesia y, como le decía, quiero mandar saludos para todos los que están escuchando, los centros que nos escuchan, de todos los centros de diferentes lugares, les mandamos un saludo muy especial. Gracias. Bueno, ¿qué tema vamos a hablar hoy en el programa de Historias No Contadas de hoy? Bueno, el tema que surgió de acá, desde las alumnas y de ciertos comentarios muy importantes del barrio Luján, es el tema del agua. Ajá. El agua, y o sea, qué tipo de agua se consume en el barrio, si la gente realmente tiene el agua potable en condiciones o no. Entonces, comentando ahí con las chicas, en el centro surgió este tema para investigarlo. Muy importante, porque inclusive ellas tampoco tienen agua potable en sus casas, en sus viviendas. Y bueno, y de esa manera surgió la idea de investigar y bueno, y ellas les entusiasmó también la idea. ¿Y cómo hicieron? ¿Fueron hablando con los vecinos? ¿Cómo fueron haciendo, investigando a ver sobre el agua potable? No, nosotros no investigamos, nosotros sabemos que no hay agua potable. Pero hablaron con algunos vecinos. Sí, también hablamos con la enfermera de salud, del centro de salud. Uh-huh. Y bueno, ahí ya fue y contó que sí, el agua está contaminada. Claro. La del río y la del canal. Y que no hay en ningún lado agua potable en las casas. Claro. O sea que hicieron una entrevista, esta fue en parte del trabajo que hicieron, sí, ¿no? Sí, se hicieron entrevistas y después ellas fueron conociendo qué tipo de agua, por qué está contaminada y aparte la información que nos dieron la gente de la salita fue muy importante, porque así mismo ellos nos acercaron varios conocimientos también y varias precauciones y cómo se debe, por qué estaba contaminada, cómo se debe hacer cuando está contaminada para consumir el agua y bueno, que después los vamos a escuchar en los audios más adelante. Muy importante la información que nos brindaron ellas también. hacia nosotros. Y bueno, a ella les interesó también, porque dentro del barrio ellas empezaron a investigar las casas que tienen cerca, algunas de ellas, y bueno, empezaron a ver que mucha gente consumía el agua con una canilla comunitaria o por ahí agua del canal que está muy sucia. Y bueno, y así nos empezó a interesar y empezamos a recopilar información. Bien. Bueno, o sea que en el programa de hoy vamos a escuchar parte de esa entrevista que ustedes le hicieron a la gente sanitaria y a la trabajadora social del hospital, ¿no? Sí, también. Y también tenemos un invitado en vivo que vino hoy para que lo entrevistemos también, presidente de la Junta Vecinal, así que después vamos a hacerle algunas preguntas acá en vivo en la radio. Bueno, vamos a escuchar el primer tema musical y después volvemos. Es un tema de Tarragorros que se llama Claro como el agua. Los hombres que hablan y prometen mucho, me dijo Marciano. Y dando la rueca su pobreza a ella, con el mismo hilo, se tejía un sueño que hay que hacerlo siempre. Empecemos ya. Si hablamos en serio de cambiar la vida, busquemos la forma de intentar luchar. Es el sabio paisano que apuntala el tallo de la planta nueva, para que ni un viento, ningún solo viento, lo doble jamás. Paso a paso, y un solo detalle hay que descuidar. No hay cambios que valgan si no son profundos, que nadie se quede mirando de lejos con indiferencia eso que no amas. Claro como el agua, claro como el agua. hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, la idea es contar ahora un poquitito cómo surgió la idea de hacer esta entrevista a Inés Rojo, que es la agente sanitaria del barrio, y a la trabajadora social del hospital, Dolores Caride. A ellas le hicieron las alumnas la entrevista sobre el tema del agua. Y bueno, la idea es que las chicas cuenten un poquito cómo es que, por qué las eligieron a ellas, cómo es que surgió hacerles una entrevista a ellas. Bueno, yo primero, antes de darles la palabra a las chicas, les quiero, o sea, quiero mandarles un saludo a Dolores y a Inés, primero, que nos deben estar escuchando, y agradecerles mucho la información que nos brindaron, y bueno, que ese día la pasamos, sí, la predisposición, y la pasamos re bien en el centro, porque compartimos no solo información, sino que nos conocimos entre todas y compartimos unos buenos mates. Bueno, ahora no sé. Bueno, yo también le mando un saludo a Inés y a Dolores, si lo están escuchando, y que la conozco hace años, a la enfermera, y es una muy buena persona. Bueno, la entrevistamos a ella porque ella conoce más que nosotros el barrio, porque hace años que está trabajando en el barrio. Y bueno, como ella decía, sí, el agua potable era necesario de tenerla en el barrio por las enfermedades que hay, que ella misma decía que llegan muchos chicos con mucha diarrea y vómito, y también por los niños y por los abuelos, se necesita el agua potable. Bueno, esas serían mis palabras. Bueno, yo también le mando un cariño, saludo a Inés y a Dolores. Y le agradecemos mucho por su voluntad que tuvieron de compartir ese momento con nosotros para podernos ellos a explicar a nosotros cómo era el tema del agua, ¿no? Yo creo que fueron las personas indicadas por causa de que conocen el barrio, conocen la gente, los vecinos, conocen cada familia que hay en ese lugar. Porque Inés, que hace muchos años que está trabajando en el barrio. Y también Dolores, que ella anda casa por casa visitando los ancianos, los enfermos. Y bueno, son personas ideales como para uno pedirle las informaciones, ¿no? El tema del agua, que es tan importante. Bueno, ellos los explicaron cómo los teníamos que cuidar a los niños, cómo hacer con el agua potable, ya que nosotros no la tenemos, las precauciones que nosotros teníamos que tomar, ¿no? Y bueno, fueron cosas muy interesantes que tuvimos en ese momento en la charla, y también, como decía la maestra, compartimos un lindo momento y unos mates juntas, ¿no? Y bueno, yo creo que el tema del agua es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cada hogar. En realidad la tendríamos que tener. Uh-huh. Y me gustaría saber, le decía yo a la maestra que podíamos preguntar cuántas personas en este momento tienen el agua potable instalada en su hogar. Claro. Bueno, buena pregunta para después hacérsela al invitado que tenemos acá. Bueno, vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista que las alumnas nos venían contando que le hicieron a Dolores y a Inés la semana pasada. Bueno, estamos acá en el barrio Luján con varias vecinas y alumnas en esta tarde media fría con nieve. Estamos con Dolores, Inés y las alumnas del barrio Elvesia, Alicia. Bueno, mate, va, mate, viene, vamos a... Estábamos charlando sobre el tema del agua potable acá en el barrio. ¿No, Inés? Y vos que estás hace bastante tiempo acá en el barrio, ¿no? 10 años. 10 años. No, estábamos contando que hace como 8 años más o menos hicimos un trabajo de investigación para ver qué es lo que en salud, ¿no? En salud, qué es lo que la gente necesitaba en ese momento, ¿no? O qué respuesta quería recibir de parte de salud. En ese momento, de todas las preguntas que hicimos, de todas las familias que visitamos, alrededor de casi 40 familias, el tema que más le interesaba a la gente con respecto a salud era tener un odontólogo, la problemática de odontología. Después, en segundo lugar, salió un espacio de recreación, especialmente para la mujer y los niños, porque estaba la canchita donde iban todos los varones, los hombres de la casa, etcétera, pero la mujer no tenía un espacio donde ir a estar con los chicos más chicos, ¿no? Entonces veían ellos, muchas mamás hablaban, decían, bueno, nosotros para ir a la plaza tenemos que irnos hasta el pueblo. No había un espacio. Y en tercer lugar salió la problemática del agua. Del agua potable. Claro, a nosotros nos llamó la atención. ¿Cómo? Si a nosotros que éramos de salud nos parecía que el primer problema tenía que salir el agua. Pero no era. Porque, y tenía razón la gente, porque el agua la tenían. Ellos tenían, de un lado, los que vivían en la costa del río, tenían el agua del río. Y los que estábamos acá arriba, teníamos el agua del canal. Entonces, el agua en sí no faltaba a las familias, ¿no? No tenían agua potable, que esa era la diferencia, ¿no? Por eso estaba relegada a esa... En tercer lugar. Pero así todo se siguió trabajando para que el barrio tuviera agua potable. Sí, también antes, al haber tantos menos habitantes, el agua tampoco era tan contaminada, ni la del río ni la del canal. Pero a la medida que se fue poblando tanto la costa del río como el canal, cada vez el agua es más contaminada, o sea, cada vez es más necesario el agua potable, ¿no? Y además hubo también época de sequía. Sí. Donde venía muy poca agua tanto en el río como en el canal, ¿no? Claro, y entonces, eso sí que también varió mucho en el concepto de la gente, ¿no? En esa época que vos llegaste al barrio, Inés, con la Sarita y Dolores, ¿no había red de agua potable en el barrio? No. ¿Y cómo fue para...? Porque actualmente hay red, nos decían las chicas. Sí, la instalaron hace 4 años... más o menos por ahí. Sí, pero estuvo más de un año que hicieron la red pero no estaba habilitada. Recién hace 2 años que se habilitó la red. Nosotros tampoco teníamos agua potable en la salita, teníamos que traernos los bidones, veníamos siempre con los bidones para traer agua potable para tomar, ¿no? Y usábamos para el baño y todas esas demás cosas, o para lavarnos las manos, el canal que no era lo más lo más higiénico. También nos contaban las chicas que llamaba la atención que sea el barrio que está justo donde está la planta de potabilizadora de agua que no tenga agua. Entonces, ¿por qué sería que acá no estaba la red? Y las chicas, bueno, nos contaban que en realidad lo que existía era que no estaban mensurados los terrenos. Y una de las cosas, decían eso. Lo otro es porque el barrio está muy a lo largo, entonces le costaba y que tenía que subir. y por eso pusieron una bomba también, por la presión. El agua de digamos, donde está el DPA, baja el agua hacia el pueblo. Y la corriente de agua natural, que ustedes ven, nosotros estamos en un alto, la corriente natural va hacia el sur. Entonces todo eso trajo, claro, más y yo como... pienso, ¿no?, que también la otra cosa, que esto es considerado como siempre como un barrio semi-rural. ¿Viste? No era como zona urbana como claro, todos los otros barrios. Sí. Entonces está como más relegado, ¿no?, en todo lo que significa el progreso, ¿no? Es semi-rural porque los terrenos no es una casa pegada a la otra como otros, sino son terrenos grandes donde la gente cultivaba. Siempre era, o sea, se caracterizaba este barrio porque cada uno tenía su huerta. Algunos siguen, ¿no es cierto? Sí, sí, por lo menos. Hago quinta y en vernáculo. Por eso. Entonces la cosa se llamaba barrio semirural. Porque se llama todavía semirural, porque tiene esa característica, donde muchos habitantes tienen su parte de huerta, y muchos, bastantes. En la Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos creemos que nunca es tarde. Por eso podés acercarte a un centro de tu barrio a completar tus estudios. No importa la edad que tengas o si nunca fuiste a la escuela, todos sabemos algo. Todos podemos seguir aprendiendo. Sabemos algo. Podemos seguir aprendiendo. Venite. Estamos en el barrio Irigoyen. Primavera. Esperanza. San José. Usina. Centro del Pueblo. Mallina Hogado. Luján. Todos podemos seguir aprendiendo. Y si ya terminaste tu primaria, te ofrecemos venir a nuestros talleres de carpintería, peluquería, artesanías y computación. Te esperamos. La inscripción está abierta. Bueno, escuchábamos recién entonces la primera parte de esta entrevista que le hicimos a Dolores y a Inés, donde ellas contaban un poco la historia del barrio con el tema del agua, todo el tema este de la encuesta que ellos hicieron, de cómo pensaban en esa encuesta que iban a encontrar el tema del agua en primer lugar como problemática que a la gente les hacía problema, claro, les preocupaba. Pero sin embargo en esa encuesta lo encuentran en tercer lugar recién, aparecían otras cuestiones como que no había odontólogo, no había espacios verdes en el barrio, y bueno, ellas no entendían por qué, si esperaban encontrar el tema del agua potable en primer lugar, lo encontraban en último, en tercer lugar. Y bueno, lo que nos cuentan es que en realidad, claro, mirando el barrio, mirando un poco la geografía del barrio, es un barrio que está rodeado de agua, sí, el río, el canal, ¿no? Como que espacios de agua tiene, claro, pero bueno, le falta esta cuestión de lo potable del agua, claro, y también la diferencia esta de que años atrás no había tanta población, sí, y entonces el agua no venía tan contaminada, claro, y por eso la gente tomaba el agua de estos lugares como más confiada, ¿no? Claro. Hoy por hoy con lo que ha crecido la población, más limpia, sí, claro. Entonces nos contaban un poco esto, ¿no? Históricamente, qué había pasado con el agua y el barrio. Porque antes era mucho más rural, ¿no? No, sí, había tanta gente. ¿Ustedes no, cuántos años hace que viven ahí? Toda la vida. Toda la vida. Y te sembraban, como dice Dolores. Sí, y yo como... todavía siembro, hago invernáculo. Y en realidad agua nunca faltó. Sí, para regar es medio porque lo tenemos que llevar con manguera, vio, de arriba el canal. Del canal. Y tenemos que sacar una manguerita así de finita. En el verano hace falta el agua, porque muy poquita agua lleva las mangueras. Claro, claro. Y además al sacarla del canal, no sé cómo será la presión, pero... No lleva mucha presión. No es lo mismo que por ahí de una red que viene con, claro, la presión. Claro. Bueno, vamos a escuchar otra parte de esta misma entrevista, donde hablamos un poco del tema de que hay una canilla pública en el barrio donde la gente puede tomar el agua potable, pero que muchos vecinos no están cerca, algunos no tienen autos para llegar hasta ahí, Y bueno, ¿cuáles son los sectores también más poblados del barrio en este momento? ¿Dónde se necesitaría una canilla? El problema de la basura afectando también la contaminación del agua. Un poquitito de todo esto nos hablan en esta segunda parte de la entrevista que le hicimos a Dolores y a Inés. Para mí, nosotros traemos el agua de potable, ¿vio? Sí. Lo traemos para consumir, lo traemos. Yo veo a otras familias que son con chicos chiquitos y que son familias que no tienen un trabajo así mensualmente, ¿no? Que le den la plata y que dice, bueno, juntamos y ponemos el agua. Yo no me voy a mí, me voy a la familia que tiene un chico chiquitito. Claro, ¿vio? Muy simple. Porque ellos no tienen un auto para ir a buscar agua. A la canilla. A la canilla, allá, ¿no? Sí, sí. Queda lejos para ir a buscar el agua. Nosotros sí lo podemos traer. Claro. Y tenemos un auto, bueno, ahí los hijos le gritamos, uno va a buscar agua, bueno, le damos los bidones y traen el agua. Pero yo veo a otras ancianos que están arriba, ahí por arriba, porque usted conoce toda esa parte. Sí. Y hay chicos que a donde van toman agua sucia. Y el canal ese viene recontaminado, el río viene recontaminado. Sí, el canal viene más contaminado que el río. Una vez pedimos una canilla. Sí. Viene más contaminado. ¿Por qué? Porque muchas casas tienen la letrina cerca del canal. Ah. Entonces viene mucho más contaminado y no se mantiene. La verdad es que no se mantiene limpio. ¿Y usted ve del puente de la 129, vio esa parte para abajo? Las casas están en el canal. ¿A dónde va la cosa del baño? Ella está hablando del nuevo asentamiento que antes le llamábamos Camping La Alegría y ahora tiene un nuevo nombre. Los Cipreses. Los Cipreses. Ajá. Sí. Y son muchas familias. Sí. Son muchas familias. 60 familias. Sí, sí. ¿Vos vivís ahí en el 60 familias? Si ustedes calculen 60 familias, llegan a ser más de 100 personas. Sí. ¿No? Uno tiene que saber hacer esa diferencia. Sí. Claro. Son todas familias con muchos chicos, ¿eh? Sí. Que no hay agua potable y no hay cloacas. Exacto. No. Digamos, ellos no tienen, ellos ahí no tienen agua potable. No. ¿De dónde sacan los garillas? Y para lavar y eso del canal. Y para tomar traemos de bidones y eso de la canilla. Cada uno como dueño, ¿no? Y con el poder de decidir a ver cómo me cuido yo, la salud, también tenemos que organizarnos, ¿no? Poder organizarnos y bueno, decir, todos queremos el agua potable o los que queremos el agua potable, ¿no? Juntarnos con la junta vecinal, ¿no? Hacer el pedido, elevar al municipio, la basura, queremos que la basura, bueno, sí, a ver cómo nos juntamos los vecinos, cómo nos organizamos, la basura se desparrama por la calle, a ver qué hacemos, nos juntamos los vecinos una vez y limpiamos, o porque después están los perros, están los niños, tenemos vecinal igual. ¿Hm? ¿Hay otra junta vecinal? Sí, nosotros teníamos otra junta vecinal. Bueno, eso es espectacular. Sí. Digamos, pero mientras los vecinos se están organizando, eso significa que puede conseguirse cosas. Claro. Todo depende de la organización, de juntarse. Los vecinos también, sí. Porque nosotros hemos hecho reuniones, pues yo también estoy en la junta vecinal. Ah, y hemos hecho reuniones y siempre lo mismo somos 5, 6, 7 y por ahí, bueno, decimos que vamos a hacer algo, pero también allá lo patina en el municipio. Por eso tiene que ser más. Claro. Mientras más se junten, más fuerza se va a tener. Claro. ¿No? Y además que es algo para todos, porque no es solamente para vos, Alicia. Claro. Es para tu familia y tu comunidad. Mm. Y eso es lo que uno tiene que ver realmente para qué está peleando uno, ¿no? Más que el filtro y que tú. Hay caminos en el bolso, cercanos al paralelo 42. En el bosque tallado se perdió un duende que se iba de esta región. Por Villa Turismo nunca pasó, cercano hacia el barrio sin hacerlo encontró. Hoy como ayer otra vez, a mojar mis pies, en el que entré, en el que entré, mojar mis pies. Hoy como ayer otra vez, a mojar mis pies, en el que entré, un día Coquito se marchó. Se fue a buscar la magia, lo olvidó. Y hay en esta feria una canción que todo el mundo canta con amor. Es hermoso el valle del bolso. Hay por cada barrio algún fogón. Mates con torta frita de lo mejor. Muy especial en su interior. Hoy como ayer otra vez, a mojar mis pies, en el que entré, en el que entré, mojar mis pies. Hoy como ayer otra vez, a mojar mis pies, en el que entré, hasta las 20 horas, historias no contadas. Quería saludar a la gente que del barrio Luján que se está comunicando y está escuchando el tema del agua, muy importante para el barrio, así que quiero mandarles un saludo. Y después, bueno, acá las chicas, ¿quién más quieren saludar ustedes? Bueno, le mandamos un saludo a Alicia que no vino y que la acabamos de escuchar. Sí, habla muy linda. Que vive en el barrio, ¿cómo se llama ese barrio? Los Cipreses. Los Cipreses. Los Cipreses. Bueno, un saludo para Alicia. Bueno, vamos a escuchar ahora la última parte de esta entrevista, donde lo que Inés y Dolores un poco contaban es este tema de si poner o no más canillas públicas en el barrio, los pros y los contras de esto, qué pasa con agua, si es un tema de agua o del municipio, quiénes les correspondería esto, también si han podido o no las familias conectarse a esta red de agua potable o no. Y también, bueno, hablaron de las consecuencias que trae para la salud, concretamente para el barrio, el tema de no tener agua potable, las enfermedades, lo que ellas más tratan y lo que más ven como enfermedad en relación a la falta del agua, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco lo que nos contaron en esta última parte de la entrevista. Las escuchamos. Tema de la canilla ahí, hace tiempo que estaban Cacho Romera, iban a poner la canilla ahí para el barrio, una canilla para toda la gente, ¿no? Para que saquen agua ahí. Una más cerca que la otra. Claro, más cerca acá que aquí. Dentro del barrio. Claro. Eso es lo que decían ustedes. Claro. La canilla. Porque acá se iban a poner. Pero esas son decisiones de aguas, no del municipio. Pero se terminó la política y quedó todo en veremos. Sí. Sí, claro. Tengo entendido que la política de aguas Río Negrina es no colocar más canillas. Ellos lo que quieren es que se conecten a la red. Habría que ver entonces qué se consigue, ¿no? Vos nos contabas por qué esto de no poner más canillas. Claro, porque el agua deja de ser potable. Cuando vos trasladás los bidones y los baldes con agua, si vos dejás abierto el bidón, o no lo tenés bien limpio, o no lo limpiás cada vez que lo vas a llenar o algo así, el agua se contamina. Entonces deja de ser agua potable. Uno piensa que toma agua potable, pero no. No es el agua de red. Entonces, en ese sentido, ellos dicen eso, de que deja de ser el traslado ya del agua, como que no asegura que sea agua potable. El agua potable es la que sale de la canilla. Por ejemplo, acá el centro, este centro comunitario tiene agua potable. Lo pusieron con agua potable, igual que el centro de salud. Nosotros ahora, hace 2 años, tenemos agua potable. Pero lo que sí, a mí me parece que como comunidad, uno siempre le echa a veces la culpa a los gobiernos, ¿no? Pero yo digo, bueno, yo como familia, ¿qué hago para vivir mejor, más ordenado mi patio, mi predio, el lugar donde estoy, cómo separo, no separo la basura, hago un compost, no lo hago, ¿viste? Todas estas cositas, ¿no? Junto a los papeles, hay muchas actividades que uno lo puede hacer desde la casa. Sí. Bueno, y lo que uno se tendría que cuestionar, bueno, yo me quiero cuidar mi salud, yo quiero cuidar a mi familia, quiero cuidar a mis nietos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para que eso sea así? Entonces, yo puedo pedir mucho afuera, pero si no cumplo dentro de mi casita, no. Y chicas, específicamente con el tema de la salud, ustedes tienen, a diferencia de otros barrios, porque ustedes trabajan en el hospital las dos, y se juntan con compañeras de otros barrios que sí tienen agua potable. ¿Ustedes notan la diferencia, o sea, que en este barrio se dan determinadas cuestiones de salud por el agua potable, por la falta de agua potable, que en otros lugares, o no? ¿Cuáles son las... El problema es que en este momento, por ejemplo, en salud, sigue siendo una problemática, una de las enfermedades más comunes por agua que no está bien tratada, la diarrea. Pero sigue teniendo problemas varios barrios, no somos el único, ¿no? Por ejemplo, los distintos barrios están teniendo, porque no es solamente el agua potable, pueden tener agua potable, pero se les inunda el predio, hay muchas napas que con tanta lluvia se han elevado, la basura. Entonces hay un montón de factores, un montón de causas, ¿no es cierto?, que hace que también un barrio que tiene agua potable también tenga las mismas enfermedades que tenemos nosotros, que son las diarreas. Diarrea en los niños, en grandes también. También. Este año fue muy llamativo el adulto, muchos adultos con esta problemática. Y lo otro es que hay algunas medidas básicas para todo tipo de enfermedades, digamos, que es muy común de hacerlo y que nos cuesta mucho, que es el lavado de manos, sí, ¿no? Esa es algo, pero bien básico, ¿no?, que uno tiene que lavarse las manos. Y lo otro es, ¿qué agua uso? Bueno, yo no tengo agua potable, no puedo ir a buscar el bidón, porque no tengo vehículo, me queda lejos, bueno. Entonces, ¿pero qué hago con el agua que tengo? ¿Que es del canal o es del río? Y entonces ahí viene otra problemática. Tengo que hervirla o ponerle la bandeja. A las 20 horas, historias no contadas. Terminamos de escuchar esta entrevista con Dolores y con Inés, la agente sanitaria del barrio, la trabajadora social del hospital. Les agradecemos muchísimo a ellas nuevamente la disposición, la amabilidad que tuvieron de acercarse al centro comunitario del barrio donde se les hizo la entrevista. La verdad es que tuvieron muy buena predisposición, se quedaron con nosotros bastante tiempo, así que les agradecemos mucho por habernos permitido hacer esa entrevista. Recién escuchábamos un tema musical de los hermanos Verbel que se llama Río Limay. Estábamos eligiendo algunos temas que tuvieran que ver con esto del agua. Y les recordamos las vías de comunicación a los que nos quieran llamar. Es el 4455-710, es la línea fija, digamos, el teléfono fijo de la radio, y si no, nos pueden escuchar también por internet, radiolanegra.com.ar. Y bueno, tenemos acá en vivo y en directo para hacerle algunas preguntas y charlar y conversar con él al presidente de la Junta Vecinal del barrio Luján, Jesús. Así que, bueno, le vamos a pedir al mismo que se presente y desde ya agradecerte por haber venido a compartir este programa con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por esta radio, que es el medio por el cual la comunicación fluye a través de los vecinos, ¿no? Uh-huh. Sí, mi nombre es Jesús y vivo en el barrio Luján. Soy un NIC, nacido y criado. Ahí en el barrio. Ajá. Mis padres vienen de otros lugares, ¿no? Pero yo nací ahí. Así que, bueno, muy contento, muy agradecido por ocupar el cargo que ocupo y que es de presidente de la Junta. O sea que pudiste ver los cambios del barrio, ¿no? Desde que vos naciste hasta ahora debe haberlo. Es eso lo que a mí me motivó a poder estar al frente de que por ahí uno dice ser presidente de la Junta Vecinal, pero tiene sus responsabilidades cuando y su estar al frente de los vecinos y de sus reclamos, más allá de que uno lo hace a honor, de que lo hace a... pero bueno, es una responsabilidad muy grande. ¿Vos a qué te dedicás? ¿Cómo es que llegás a esto de ser presidente de la Junta? No tiene nada que ver. Yo a lo que me dedico, o sea, no soy profesional en nada, sino que por ahí hago un poco de construcción, hago un poco de mecánica, cosas así. Pero bueno, lo que a mí me motivó llegar a este punto de estar al frente de mi barrio fue muchas cosas que por ahí, como conozco a mis vecinos, conozco sus problemáticas. Y muchas veces conversaba yo con ellos, ¿no? ¿Y qué me falta esto? ¿Cómo podemos hacer para aquello? Y yo veía que bueno, que habían cosas que, por ejemplo, por medio de gestiones, se podían lograr. Entonces, pues esto es lo que a mí me llevó y bueno, como vecino también, ¿no? Como ser partícipe de este gran barrio, que es un hermoso barrio. Tiene muy buenos vecinos, la verdad que no tengo, cada vez que me emociono, cada vez que hablo de mis vecinos, porque son como mis segundos padres, ¿no? Son mis hermanos, me crié con ellos y bueno, y no hay nada mejor que bueno compartir sus cuestiones que ellos tienen para solucionar, ¿no? Bueno, acá justamente hay alumnas y vecinas del barrio que querían hacerte algunas preguntas, aprovechando tu presencia acá en la radio. ¿Quién se anima a preguntar? Bueno, en primer lugar, que nosotros queríamos saber si usted está informado cuántas familias del barrio tienen el agua potable instalada en su hogar. Con exactitud, cuántas personas son, no lo tengo en este momento, pero no deben ser más de 25 personas, no deben ser más que eso, ¿no? Pero bueno, abordando el tema este del agua potable, tenemos que también hacer un poquito de historia. Sí, o sea, volver un poquito para atrás y ver cómo llegó el agua potable al barrio Luján, ¿no? O sea, recién escuchaba el reportaje que le estaban haciendo, que bueno, que tardó un año el agua potable en poder ser... para que se largue, ¿no? Para que sea habilitada. Pero eso sucedió porque también tenemos que tener en cuenta que en un momento el agua no estaba destinada para ese barrio. Entonces que se mandaron a buscar bombas a otros lugares. Entonces no estaba planeado ese tipo de cuestiones. Entonces eso hay que decirlo, ¿no? O sea que también debemos decir que con el agua potable, con tantas cosas que se han prometido, se han ganado elecciones. Entonces... vale recalcar que hay muchas cosas con el agua potable que se han venido dando cuestiones de tiempos atrás que hoy el vecino está mal informado porque primero, cuando se largó el agua potable, se dijo que se iba a cobrar una cierta cantidad de dinero. Bueno, los vecinos hicieron reuniones, se juntaron con el antiguo... Presidente. ¿Presidente de la comisión? No, con el antiguo intendente. Y él les planteó el tema de que, bueno, que se debía pagar una cierta cantidad de dinero, que era mucho. Era mucho. Entonces el vecino dijo, no, prefiero tomar el agua del canal y no pagar precios exorbitantes. Claro. Entonces, bueno, después se volvió todo de nuevo atrás y se dio otra suma de dinero. Menor, por supuesto, pero igual era alta para el vecino. Entonces el vecino tantas veces se cansa de esta movida. ¿Y no hay algún plan o algo accesible para la gente que pueda pagar, así la de escasos recursos, por ejemplo? Bueno, hoy yo lo que por eso hacía un poquito de historia en esto, ¿no? Para porque una cosa va llevando a la otra cuestión. Entonces hoy el vecino, hay muchos vecinos que están todavía con ese miedo, ¿no? De ir a hacer su gestión, porque le van a cobrar un dinero que no tiene nada que ver, claro. No sabe si es cierto o es mentira. Entonces, bueno, yo creo que hoy las condiciones están dadas como para que el vecino pueda regularizar su situación. Claro. También tiene que ver una cuestión del tema del vecino, de que de presentarse ante el municipio y hacer su reclamo, hacer como un tipo plan así, o que tiene deseo de poner el agua potable, si tiene un precio accesible, todo es que, eso. Es que tiene un precio accesible, o sea, se puede dar en cuota, claro, se da en cuota, pero bueno, eso es una cuestión que el vecino mismo debe hacer el reclamo. ¿Es claro. ante el municipio o ante el DPA que se hace el pedido? Bueno, se hace en los dos lados, ¿no? Porque en un lado se da el certificado de puerta. Eso es el municipio. Claro. O sea, ¿qué es el certificado de puerta? El certificado de puerta es el número que se de la casa, porque la boleta va a llegar tiene que llegar a un de la vivienda, claro. A una altura. Así que y los papeles de su terreno, ¿no? Claro. Pero yo actualmente no sé cuánto vale la instalación, pero en un momento, por eso vuelvo un poquito para atrás, en un momento estaban los medidores y se le dio a algunas familias los medidores. Pero eso pasó en el pasado para las elecciones, ¿no? Claro. Se repartían medidores. Hoy vale, creo que entre... Ah, sí, se repartieron 500... medidores. Sí, vio que yo le decía. ¿Y a los que le repartieron medidores se conectaron o no? ¿O los tienen los medidores? No sé. ¿A dónde fue a parar? No sé. Ah, sí. No, hay mucha gente que tiene los medidores, pero no se ha conectado. Ah. No se ha conectado porque, se le dio el medidor. Claro. Pero después arreglátelas y... Entonces, pero esas son las cosas que, por ejemplo, el vecino no tiene que tener miedo a ir a la municipalidad, porque son sus derechos, y el funcionario está para eso, para representarlo y para solucionar el problema, porque el problema ya está, hay que solucionar. Después, se verá las cuestiones que está para... Nosotros fuimos a ver en la municipalidad para poner el agua potable, ¿viste? Primeramente te piden el papel de ocupación y ir a mensurar el terreno. Los terrenos a nosotros los mensuraron 20.000 veces. Uh-huh. Y todavía quieren seguir mensurando para poder poner el agua. Y ya está mensurado el terreno. Sí, y más, te digo que el terreno a nosotros, ¿quién lo mensuró? Fue el intendente del barrio. Aquella vez cuando nosotros mensuraron el terreno, lo mensuró él. Y cuando vamos a la municipalidad, le siguen pidiendo la mensura. Y si ya fueron a mensurarlo. ¿El intendente actual vive en Barrio Luján? Exactamente, sí, él vive ahí en el barrio. Sí, hay una diferencia por ahí en lo que se le llama relevamiento y lo que se le llama mensura. O sea, lo que hay son relevamientos. Donde figuran la cantidad de metro, donde está ubicada la casa, donde la cantidad de metro que ocupa. Pero Eso es un relevamiento. La mensura es la que viene de Vietma con todos los datos de la persona y con datos catastrales, ¿no? que es muy diferente a un relevamiento. Claro. Bueno, la mayor parte del barrio tiene ese problema, que tiene solamente relevamiento, ¿no? O sea, no están mensurados. Hay algunos que sí, hay algunos que no, pero bueno, estamos en ese tema de poder regularizar ese tema de la tierra, porque también tiene que ver con el tema del agua. Claro. Por eso claro, cuando se aborda el tema del agua, también hay que abordar el tema de la tierra, porque es una cuestión que van de la mano. Sí. ¿Y qué pasa si no tienen eso que viene de Vietma? No tienen la mesura y tienen el otro papel. ¿Se puede poner el agua igual? No, piden la mesura, dicen. No, se puede poner. Sí, sí, sí. Porque ¿sí? Nosotros vinimos aquí al agua. Esta, donde agua va, Río Negrina. Ahí. Sí. Y teníamos que tener un papel de ocupación, pero el papel de ocupación justamente no lo llevamos ese día nosotros. Claro. ¿Y les dijeron cuánto más o menos tenían que pagar? No, no le dijeron. Pero sí dijeron que era muy caro. Sí, en su momento, cuando hablamos con el tema del agua con el intendente actual, él dijo que a cada vecino se le iba a hacer una cuota acorde. Claro. A su ingreso, o sea, y que el vecino podía plantear su manera de pagar. Eso, ¿no? Está bueno, sí. Entonces, bueno, pero a eso voy yo cuando digo que, por ejemplo, el vecino puede hacer su trámite y él mismo hacer sus cuestiones. Después, bueno, intervendrá la Junta en una cuestión que el vecino no pueda solucionar, o acompañarlos o darle un asesoramiento, pero... también es una seguridad para el vecino de que, bueno, que él mismo fue y hizo su trámite. Claro, que gestione él con su voluntad. Así que, pero bueno, es importante que haya personas que estén interesadas en este tema, que bueno. ¿Y no hay una posibilidad de poner una canilla ahí en el centro del barrio? Porque nosotros podemos, capaz nosotros podemos poner el agua, pero hay otra gente que no puede. Y vos conocés mejor que yo el barrio, y que hay mucha gente que no tienen un trabajo mensual, ¿viste? Y hay muchos chicos, hay muchos ancianos, y hay algunos que... Vamos a dejar la pregunta, y cuando volvemos del tema musical nos contesta Jesús, ¿sí? Así le damos un poquitito de respiro. Bueno, tenemos el tema musical que sigue, se llama Agua y Chamamé. ¡Oh! Nosotros hablamos de pura agua, ¿no? Sí, pura agua. Y chamamé. Es que todo el tema del agua se relaciona con la música. Lo hemos relacionado. Sonidos cristalinos, como del agua tiene el chamamé y su canto, que es baile y oración. Y como el agua corre por cañadas y venas, es sangre que nos brota desde nuestra canción. Inunda cada espacio con su grito pregonero de emociones intensas de sentir ancestral. Y cae como lluvia de algún mes de enero, trayendo hasta el alma un frescor de naranja. Música que nos hechiza, agua que nos libera, viene de Dios bendita y se lleva las penas. En belleza para siempre, dicen nuestras abuelas. Chámame, lluvia y rezos, para el alma contenta. Chámame, lluvia y rezos. contenta. Inunda cada espacio con su grito pregonero, de emociones intensas de sentir ancestral. Y cae como lluvia de algún mes de enero, trayendo hasta el alma un frescor de naranjal. Música que nos hechiza, agua que nos libera, viene de Dios bendita y se lleva las penas. Ten belleza pa' siempre, dicen nuestras abuelas. Llámame lluvia y rezo para el alma contenta, llámame lluvia y rezos para el alma contenta. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, estamos acá reentusiasmados porque mientras escuchábamos el tema, le estábamos haciendo preguntas, seguíamos acá con la conversación. Así que, bueno, había quedado una pregunta pendiente para Jesús, ¿qué cuál era? Sí, de la canilla. ¿De dónde ubicar la canilla? Y se va a poner otra canilla, era, ¿no? Claro. Si porque había una posibilidad de poner una canilla en el centro del barrio. Claro. Un poco más accesible que claro, la que porque... Yo siempre digo que no lo hablo por mí. Yo lo hablo por los vecinos que no pueden. Porque está muy lejos la calle ahora. Está lejos. Está la entrada del barrio. Y si el que no tiene auto no lleva agua potable. Y esa gente son los que tienen más chiquitos. Hay ancianos también ahí. Siempre digo que no lo hago por mí. Lo hago por mis vecinos. Siempre. Porque hay muchos chicos chiquitos. Hay ancianos. Y ellos necesitan el agua potable. Yo también tengo mis nietos chiquititos, que también a veces alcanzan a ir a buscar el agua acá. Y bueno, como él dice que van a poner una canilla ahí en el centro, también lo veo bastante lejos. Porque uno viene caminando, se lleva dos bidones. ¿Qué le alcanza el agua? Cocina, lava, baña a los chicos, ya está sin agua. Y tiene que hacerse cuántos viajes. Sin embargo, tiene la canilla ahí, van y sacan agua. No sé, esa es mi pregunta que le hago, no sé. Sí, hay una cuestión también que tiene que ver con el tema este de la salubridad de la persona, ¿no? O sea, hay una cuestión de que... yo creo que el DPA, igual habría que hacerle un reportaje también a ellos y ver por qué ellos no quieren... en este tema de colocar el agua de la canilla pública. Más ¿no? canillas públicas. Más claro. canillas públicas. Porque yo me imagino que en otros barrios, no sé, en este barrio Usina, deben haber más de una canilla pública. Sí. Pero bueno, lo importante es que también lo mejor que existe es que cada vecino pueda tener su agua sí. en su casa. Y no tenga que andar dependiendo de una canilla que si se corta, si sacan la canilla, cortan la manguera. Tantas cosas que no va a haber suelen pasar. Que suelen pasar, ¿no? Porque el día que no esté esa canilla pública ahí, porque se cortó, porque se rompió, porque se quebró, el vecino tampoco va a tener el agua. Así que es importante que cada vecino pueda tener su agua en su propia casa, ¿no? Y que el municipio o el ente encargado de generar el agua como es agua Río Negrina, que si vayamos al caso, es una empresa que hace lucro con el agua, ¿no? Que es algo que es un derecho para todas las personas y debería ser gratis, ¿no? Porque si hay un lugar en todo el mundo, en todo el país donde o en este país donde abunde el agua, son estos lugares, así que alguien quiera sacar tanto dinero por una cuestión del agua, me parece un poco, pero bueno, esa es harina de otro costal. ¿Pero qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con la problemática del vecino? Sí. ¿No? Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder llegar a que la mayor cantidad de gente pueda conectarse al agua. Yo con la Junta Vecinal hemos estado haciendo un trabajo, por ejemplo, con los más ancianos, de poder llegar a los más ancianos y los que tienen mayor tema de vulnerabilidad con tema de su salud. Bueno, de poder que el municipio se encargue de otorgarle el agua, darle el agua. Pero bueno, es necesario para todos. Sí. Es necesario para todos. No es necesario que una persona esté enferma para darle el agua. Claro. Así que, pero bueno. Por ahora, por lo pronto, le van a dar una solución a esa gente mayor que no tiene el agua potable. O sea, se va a encargar el municipio por ahora, por el momento. Por el momento, sí. O sea, todavía no hemos tenido la respuesta del municipio en cuánto tiempo va a tardar para darle esa solución. Pero bueno, esperemos que sea en el corto plazo, igual que para que se le dé a los vecinos. Y bueno, y ver el tema del dinero, del costo, que incluye colocar el agua, ¿no? O sea, si un medidor tiene que pagarse tanto dinero, debería contemplarse en un montón de cuestiones, ¿no? O sea, y ver el trasfondo que trajo el agua potable a este barrio, ¿no? Sí. Como tantos. No quiero verlo como un negociado, pero estoy al frente de un grupo de vecinos, estoy al frente de mi barrio y bueno, y defiendo los intereses de ellos, ¿no? Eso es importante también. Como que el agua siempre ha sido el, no sé cómo podríamos decir, el trofeo, a ver quién pone el agua en las épocas de elecciones. Es que es así, o sea, hay que decir, como sucede con el tema del gas. Sí. Se ganan elecciones y una vez que están en su lugar se olvidan de que existimos. Claro, y de lo que le han prometido al vecino, ¿no? Sí. Pero bueno, para eso están las juntas vecinales, para hacerle recordar de nuevo a los gobernantes que bueno, que tienen promesas que cumplir y que... ¿Se han acercado gente del municipio al centro comunitario a hablar con los vecinos o solo van ustedes a la municipalidad? Yo me acerco a la municipalidad porque me parece que por ahí hay cuestiones, ¿no? Hay que entender que bueno, que hay mucha demanda de personas en el municipio, ¿no? Son cuestiones que se están arreglando. Y lleva un proceso, ¿no? Tratar de volver a regularizar lo que es el tema de números en el municipio, que y bueno, yo me acerco para que no esperar por ahí al gobernante o al intendente o algún funcionario para no generarle también una falsa expectativa al vecino que va a venir y por ahí por alguna cuestión no viene o cosas así y se retrase todo de nuevo, pero bueno, estamos viendo ya para con el tema del gas, bueno, y este tema del agua que es tan importante, pero también está el tema del nuevo la nueva mensura que eso sí, o sea, que quede claro con el tema del relevamiento y la mensura, ¿no? O sea, porque hay terreno que, por ejemplo, que se han dado, lugares donde se han dado que ni siquiera tienen ningún papel, ¿no? Entonces, y son barrios de familias completas, ¿no? Que por ahí están, algunos están pagando, pero no saben lo que están pagando. Entonces, eso también es un... Claro, un problema porque es un terreno grande donde viven capaz que muchas familias, y eso cómo se va a mesurar. claro. Pero bueno, comparten el terreno. Claro. Bien, pero bueno, eso, el que va a mensurar y el que va a hacer el trabajo, el ¿cómo se llama el que mensura? El agrimensor, él se la arreglará ahí para solucionar ese problema, ¿no? Dejar callejones, dejar entrada y salida. Claro. Pero bueno, eso es una cuestión que... Pero bueno, Jesús, mientras todo eso suceda, que va a llevar un tiempo, ¿y habrá la posibilidad de poner otra canilla, como decía la señora, más cerca? Sí. Y vamos a hacer todo lo posible para que se dé una solución. No sé si la canilla pública será la solución, pero... Por lo pronto sería, ¿no? Vamos a intentar hacer las cosas que van de la mano también de lo que es legal y bueno, y de lo que nos vamos a acatar a lo que el municipio diga y bueno, lo del agua potable, lo del departamento de agua. Pero bueno, siempre pensando que bueno, que el agua es vital y en ese aspecto vamos a trabajar. Sí, es uno de los servicios básicos y... No sé por qué es tan costoso, porque si hay personas que... Yo creo que en Barrio Luján hay personas que no van a poder pagar ni lo mínimo. Entonces me parece que lo tendrían que poner y ver la forma, el tema es además un derecho básico, vital. De que el vecino no pueda pagar, no se solucionaría por ahí con una canilla pública, sino que se solucionaría que el municipio intervenga y se le dé el agua potable a esa persona y se instale dentro de la casa. Claro. Eso sería la solución. Porque no podemos darle una solución a medias a una persona y que siempre se genere este tipo de llevar el agua con un bidón, de andar... Sí, porque además el barrio es extenso, es muy largo, es amplio. Pero bueno, yo creo que también va de la mano de esto, ¿no? O sea, hoy tenemos el agua potable, que rebote, porque... ni siquiera el que puso el agua sabía que tenía pensado llevarlo a ese barrio. Estaba en planificación del pueblo que ese barrio tenga agua potable. Y porque estaba como zona rural, nos decían. Y es una inversión que se hizo de muchísimo y que hoy 20 personas gocen de ese privilegio durante tantos años, me parece que no es negocio para nadie. Así que... Pero bueno, hoy tenemos el agua y bueno, lo único que queda es que las personas se conecten. Pero bueno, en este marco, ¿no? De poder regularizar también sus cuestiones. Que una cosa por ahí lo va a retrasar porque deberá solucionar otras cosas. Pero bueno, eso también va a ayudar al vecino a que ponga en orden sus cuestiones. Y... Porque bueno, cuando recién empezamos con la temática con las señoras, pensábamos que no había agua potable, porque como nadie prácticamente tenía agua, pensábamos que no estaba la red. Fue una gran sorpresa saber que la red está puesta. Pasa ahí por el principal. Nunca nos imaginamos que un barrio que tiene casi 1000 personas, nos decían las agentes sanitarios, las asistentes sociales, y que en un barrio de 1000 personas haya 20 que tengan agua. Pensábamos que no existía red. No sé si son 20 las personas que tienen agua. No sé. ¿Usted dice más? Menos. Porque para el barrio mío, donde nosotros estamos para arriba, el que tiene el agua es Acevedo y tu vecina, la única. No, pero para abajo está ahí. Bueno, para abajo porque están todos los que tienen plata. Está para el lado norte. Lo que pasa es que yo también debo contarlo como vecino. Claro, también pertenecen al barrio. Sí, sí. Pero bueno. Es la verdad. Pero acá el vecino le quería hacer una pregunta de la canilla. Si va a haber alguna posibilidad de la canilla, ¿cómo va a funcionar si la ponen ahí en el centro comunitario? ¿Si va a ser a horario abierto así o va a tener un horario donde cada persona va a poder ir a buscar su agua? Sí, bueno, eso... el tema del horario tiene que ver por ahí con una cuestión de seguridad, ¿no? O sea, porque sabemos que el agua... ese lugar tiene alumbrado público solamente lo que es la avenida. Por ahí tendría que hacerse otra inversión con el tema del alumbrado público y iluminar donde va a estar la canilla pública. Entonces tiene que ver con esa también, esa cuestión del horario, ¿no? Por ahí, para que... Pero bueno, todo va a ir en base a cómo vaya sucediendo la cuestión. Y ojalá que no tenga que tener un horario para que el vecino pueda acceder, ¿no? ¿Y es un proyecto a corto plazo o de la canilla esa comunitaria en el centro? Ahí en el centro comunitario. Y como tiene miedo que le pueden cortar, como decís, que le pueden cortar la manguera. No hay vecinos ahí, donde yo no, en el centro del barrio todos te iban a cuidar, nadie iba a cortar. Claro. Como te lo pueden cortar allá, te lo pueden cortar en cualquier lado. No voy a una cuestión de que no quiero por ahí entrar en este tema de estas cuestiones, ¿no? Pero el alumbrado público es una cuestión que nos beneficia a todos, y sin embargo 2x3 están quebrados los pocos. Sí. Entonces me parece que o sea, por ahí entre todos los vecinos cuidar un poco, ¿no? Cuidar todo y autocontrolarnos entre nosotros, ver qué está sucediendo, que avisar enseguida, claro, si algo. Entre los mismos vecinos, o sea, si uno ve, decirle por qué hacer eso. Tampoco el vecino no va a amanecer mirando si van a ir gente a quebrar el foco, como pasó, claro, allá en mi casa, no tengo luz. Uh-huh. El foco lo quebraron, personas especiales que fueron a quebrar los focos, personas dañinas. ¿Y la policía va por hacer recorridos por ese muy barrio? Muy raro, casi no veo yo. Sí, porque los patrulleros a veces andan de noche, sí, en los barrios. Sí, lo que pasa es que, bueno, tenían un solo móvil, la policía tenía un solo móvil hasta antes de ayer, que le otorgaron, creo que tres vehículos más, ¿no? Sí, venido. Pero bueno, ellos, no, yo las veces que lo he llamado han estado, y está bien, no están todo el tiempo, pero bueno, siempre se pegan una recorrida en mientras pueden, ¿no? Pero bueno, yo creo que va de la mano también de que todos podamos entrar en razón y poder cuidar, porque es nuestro, es el alumbrado público, el agua potable, todas las cosas, así sea un árbol, ¿no? Lo que haya, o las garitas, que por ahí también son propensas a ser rotas, debemos tener, llamo a la concientización de los chicos, de las personas que por ahí, qué sé yo, no sé, lo harán en un momento de travesura. Quiero pensar que lo hacen por travesura, ¿no? No quiero... Así que, bueno, llamaron a la reflexión de que, bueno, que es un lugar para todos, es un barrio para todos, y que, bueno, que lo mejor es, cuando más servicio tengamos, va a ser mejor para nuestra sociedad. Así que en eso estamos trabajando también. Así que, bueno. Así que te dejo la inquietud del foco que tengo. Que está roto. Estoy sin luz. Si podía hacer algo por eso, porque... La verdad que ese foco hace años que está, y una vez ha sido cambiado, y ahora dos veces con él. Sí, con el tema... Yo no sé a dónde recurrir para que vengan a ponerme el foco. Claro. Sí, con el tema del alumbrado público sucede lo siguiente. Ya se rompió varias veces, ya se rompieron varias veces los focos, ¿no? Y eso lleva un costo muy elevado. Que no sé, por ejemplo... Ya se cambiaron 3 o 4 veces. Y hablamos de cada poco entre, no sé, pero 500, 600 pesos, me dijo el hombre que los cambie. Todo el aparato, porque a veces se quiebran hasta el soporte. Sí, sí. Entonces, es una inversión que no se puede seguir haciendo porque es inútil, ¿no? Entonces, bueno, habrá que tomar el vecino, el frentista, tomar recaudos necesarios y decir, bueno... Está bien, más allá que no va a estar todo el tiempo abajo del foco mirando si lo van a quedar o no, pero también tiene que ver con el tema de que, bueno, si uno ve a alguien que un algo auto, raro, un auto sospechoso, una persona que... No entrar en la pelea, sino que simplemente decirle, bueno, que me parece que no es el modo de solucionar una travesura. Generalmente, ¿no? Cuando suceden esas cosas es porque... lo hacen por algo, ¿no? Que es como que quieren por cuando se rompen los vidrios, cuando se rompen así en cantidad, es como que quieren algo, están diciendo. Pero bueno, pero yo creo que si ese es el motivo, tendrían que planteárselo a alguien y decirlo, decir, me parece esto, me parece aquello, me parece que necesito esto, que necesito aquello, necesito llamar la atención en una cuestión, en la otra, pero bueno, plantearlo y bueno, uno ya sabe, no tiene que... Y bueno, si se puede solucionar el problema, se hará. Siempre lo hacemos en base a que se solucione. ¿No? Generalmente en todos los barrios ocurre esto de que rompen focos, pero ¿va el municipio a reponerlos? Allá en mi barrio también 2x3 se rompen los focos y el municipio va y nunca ha dicho de que no, que sale muy caro para cambiarlo ni nada, porque, sí, porque es una obligación del Estado y claro, sí, y es una, para eso se paga. Para eso no, si pagamos. Yo, si no tengo el foco, no voy a pagar. No. Porque allá en el barrio mío se rompen, no sé si no más seguido que ustedes, porque ustedes dijeron que se ha roto cuánto, dos sí, veces. Sí, ahí donde yo tengo el foco, dos veces. Claro. Bueno, pero allá en mi barrio todas las semanas casi. Sin embargo, yo siempre veo, pero claro, ¿qué hacen los vecinos? Inmediatamente llaman 20 vecinos. Mm. Todos llaman sobre el foco. Creo que por ahí el tema es ese, es reclamar. Hay sí, que reclamar, y cuanto más sean los que reclaman, se va a solucionar. Porque si él solo está reclamando, le dicen a él las cosas. En cambio, si cuanto más gente haya... Sí, también tiene que ver con una cuestión de que si se rompe el foco 10 o 20 veces o 5 veces, no va al tema, porque también sabemos que el dinero sale de la contribución de todos los vecinos, ¿no? Que más allá de que el municipio pague o que el Estado pague, significa que está saliendo el dinero de un montón de vecinos, ¿no? O sea, que está... es un dinero que contribuyen a que claro, esté mejor el servicio, claro, también. Ajá. Entonces, bueno, es ese la discusión, ¿no? O sea, cuando se cambia 3, 4, 5, 6 veces un poco, sí, algo está pasando. O sea, no se puede seguir... Pero no es la solución no cambiar, porque después queda la oscuridad. Sí, pero bueno, es una manera también, claro, de que bueno, que todos podamos cuidar y que todos, claro, podamos decir, bueno... Una consulta te quería hacer yo, para los que estamos acá, vecinos del barrio, y también para los que nos estén escuchando. ¿Qué días o en qué horario se junta la junta vecinal? Y si los vecinos quisieran ir a hacer algún pedido, algún reclamo, ¿a dónde se juntan ustedes? ¿A dónde los pueden ubicar? En el caso que quieran hacerles alguna solicitud o juntarse con ustedes. Sí, bueno, hasta aquí, o sea, nosotros en la junta nos hemos juntado como grupo constituido, ¿no? Mm. O sea, todavía no hemos hecho una reunión general con todos los vecinos, más allá de que, bueno, el estatuto que marca este tema de la junta vecinal es un tanto, creo que es el 2% de la población del lugar, que estén con alguna problemática, pueden ellos, no es necesario que la junta llame a, claro, una reunión, sino que los vecinos pueden llamar, convocar. Claro, se junta una cierta cantidad de vecinos con distintas problemáticas, y si ellos ven que pueden llamar a una reunión, bueno, se juntan y llaman a reunión ellos, y bueno, con ellos consecutivamente la junta, ¿no? Así que eso está planteado y yo... ¿Y cuánto hace que estás de presidente, Jesús? Hace poco, ¿no? De mayo, 26 de mayo. Claro, 26 de mayo. Claro, todavía. Así que, pero bueno, yo creo que estamos en... quiero a mis vecinos, yo estoy para trabajar para ellos y bueno, estoy a su disposición. Y en el momento de que ellos quieran hacer una reunión y quieran plantear su problema y quieran, sea cual sea, estamos a su disposición y bueno, y enfrentar estas cuestiones, ¿no? Este tema de traerlo a Jesús acá surgió porque te vimos en el centro comunitario, que nosotros tenemos clase de todos los días, y una de las cosas que a mí me llamó la atención es haberte encontrado muchas veces que íbamos a visitar a las alumnas, estabas. Y ahí te conocimos, o sea que por eso fuiste partícipe de todo esto que estuvimos viendo, con las problemáticas, inquietudes, y que siempre tuviste esa disposición para charlar con nosotros, para venir a la radio. Y por ahí te caen todos los reclamos a vos porque, bueno, sos el presidente de la Junta Vecinal, pero no es que el reclamo es hacia vos, sino el reclamo es hacia las instituciones, claro. ¿Cómo hacer para gestionar estas cuestiones o hacer planes sociales entre todos? Tal vez que no dependa tanto del vecino individualmente, claro. Sino, bueno, si nos conectamos 10 juntos, nos bajarían el precio, nos darían claro. Cuotas, que no es lo mismo tampoco para agua que se conecten 10 familias a uno solo. Entonces, tal vez comunitariamente se consiguen más cosas y más accesibles para todos que vaya el vecino individualmente. Familia. Para pensarlo, ¿no? Qué sé yo, como claro. Propuesta, tal vez, o como... Bueno, y para que sea accesible para todos, ¿no? Que es lo que le está pasando tal vez a muchos vecinos que no se pueden conectar por un tema tal vez económico, ¿no? Bueno, nuevamente agradecerte que hayas venido. Las chicas ya vieron de atrás del agua otros temas que les interesa trabajar del barrio. Salió el tema del gas, sí. Salió el tema de los caminos y de a veces la falta de los cuidados sobre el camino, del transporte público, que si pasa, que si no pasa. ¿A qué horarios pasa? Y bueno, esto del alumbrado también está el bien. Alumbrado también salió, sí, sí. Así que, bueno, en la escuela se van trabajando, por supuesto, contenidos escolares, pero también estas cuestiones del barrio que son las que a la gente le preocupan. Así que, bueno, desde ya, si necesitamos volver a contactarnos con vos, tal vez te volvamos a contactar en alguna otra oportunidad. ¿Querés decir algo más? Algo por ahí no referido al agua, pero inherente al barrio, si querés aprovechar porque está... Hay gente que nos está escuchando del barrio y después va a ser retransmitido el programa, ¿no? En otra radio nos pidieron pasarlo del barrio. Vamos a volver a pasarlo. La radio del barrio, que hay una radio en el barrio Luján. Uh-huh. Así que si querés decir algún anuncio más, algo más a los vecinos. Sí, bueno, o sea, más allá de que quedan muchos temas, ¿no? Para seguir debatiendo y para seguir conversando y para que los vecinos se sigan... pueda enterarse, ¿no? Cómo se vienen dando las distintas cuestiones, abordar distintas problemáticas que tiene el barrio, como recién comentaban, ¿no? Del colectivo, del camino, tantas cosas, ¿no? O sea, de la tierra. Pero bueno, están las cosas dadas como para que podamos seguir trabajando juntos. Y yo la fuerza que voy a tener y que me van a animar para seguir adelante, la fuerza que me va a dar el vecino, ¿no? O sea, si el vecino se compromete a asistir a las reuniones, llevar su problemática y trabajar juntos, es una manera de que, bueno, que me den fuerza a mí y le den fuerza a la Junta para luchar por los ideales y por las problemáticas de ellos, ¿no? Y solucionarlo. Y bueno, y desde ya, muchas gracias por... Y Jesús, antes de despedirnos, algo muy lindo que está sucediendo en el barrio es el secundario para jóvenes, del cual vos estás haciendo el secundario también, ¿no? Sí, también. Bueno, más allá de que yo... ¿Hay muchas personas que concurren? Sí, habían anotadas 60 personas, 60 chicos. Pero por alguna cuestión u otra quedaron 30, más o menos, son las que por ahí van. Y bueno, estamos muy contentos, ¿no? Por esta que fue un gran logro para el barrio que esté el secundario, porque acá nos contaba Medegilda que tu hijo no podía venir acá al centro a estudiar y no había seguido el secundario seguido porque no tenía compañero, no tenía amigo, no se adaptaba a los otros chicos. Y allá en el barrio tiene todos conocidos. Y bueno, está muy contento porque... Y le va re bien en la escuela. Y aparte que los jóvenes estén reunidos ahí en el barrio, es una muy buena señal, ¿no? Y si vos estás estudiando, ahí también tenés un gran potencial para poder realizar muchas cosas por el barrio con esos jóvenes que están estudiando y que pueden debatir y charlar también estos temas. Sí, no, eso es muy cierto y es así, o sea, creo que la unión y cuando hay unión y cuando los más jóvenes por ahí se comprometen a hacer cuestiones que son los que van, en algún momento van a ser ellos los que van a estar dentro de un barrio y si Dios quiera adelante de un municipio y ser, que es lo mejor cuando se está unido y se trabaja en este ámbito, ¿no? Y creo que este barrio en el cual yo pertenezco es un barrio donde hay muchos jóvenes, en el cual se llevan todos bien, porque eso es valorable, hay que ponerlo sobre un lugar preponderante,